sé que te falté, sé que derrumbé tu castillo armado. Sí, yo te ilusioné y después pensé que estaba jugando. No se ve radiante la nevada matizada, está de calma, de tristeza y de distancia. Y ella es como tú, que así callada dice más que mil palabras, hiere más que cualquier lanza. Provincianita, colombianita, es que tú no ves que cuando pasas por el frente y no me hablas, mi alegría se va detrás. No ves que diciembre vio la cita y al mirarte así distinta por ti me va a preguntar. Yo sé que tú resientes de veras, yo sé que tú eres sincera, basta que sea de San Juan. Entonces no digas por lo que más quieras, que mientras que el río César no se devuelva, conmigo no volverás. Y es quizás esta la última vez que te pido volver, no te lo pido más. Y es quizás esta la última vez que te pido volver, no te lo pido más. Mal, tú sabes que estás contrariando el alma. No, negra, no hay por qué niégate a saber que yo he dicho nada. Piensa, corazón, que las intrigas, que hay veces que por envidia las cosas las tergiversan. No dejes, por Dios, que una mentira no se pare de por vida mi temor que a mí me pesa. Mi provinciana, mi colombiana, es que tú no ves las calles tristes desde el día que me dijiste que no me querías ver más. Dime que los errores se pagan, que esta noche o que mañana, pero me perdonarás. Prométeme, por Dios te lo pido, que vas a volver conmigo y que reconciliarás. Y deja de andar diciendo, te lo ruego, que el día que San Juan Bautista baje el dedo, ese día tú volverás. Y es quizás esta la última vez que te pido volver, no te lo pido más. Y es quizás esta la última vez que te pido volver, no te lo pido más.